Ya vendrán noches peores y mejores también. ¿Estás en Barcelona? Voy para el centro. Hacemos una birra en el Maqui. Mañana estaré por el Raval. Igual podemos quedar por ahí. Estaré por la mañana. Amor, ¿te puedo pedir un favor? Felicitaciones, hijos. Qué maravilloso es poder contar con un abrazo cálido, con frases de cariño, con una mirada tierna, una comidita preparada con amor, un café caliente y que alguien esté pendiente de nuestros sueños y preocupaciones. Que vaya genial el día, bombón. Nosotros llegaremos más tarde de lo que nos propusimos, porque somos unos malos organizados y unos holgazanes. Hemos quedado a las 12:30 y nos daremos una vuelta, sí. Os mandamos besos. Te quiero mucho, Ivonne. Dicen que hay una tormenta geomagnética a nivel mundial este finde. En Cataluña se han visto ya auroras boreales rosadas. Lo he escuchado en la radio. Si encuentras algo, me encantará saberlo. ¿Qué tal tan divino el ternero? ¿Cómo se llama esa montañita en Barcelona? Está en el Jardín del Cactus. ¿Lo conoces? Tienes que ir, está muy chévere. Jardins del Mosén, Costa y Llobera. Y además a ti te llama la niebla. Cuando vengas tenemos que ir, se ve brutal. Hermanis estaba en la calle, estaba almorzando con mi mamá. Ahí suenas a un puro comercial de salchicha ranchera de Zenú. Y te sorprenderías con lo que estoy tocando por estos días. Está muy chévere.